Escuchemos al ministro, al portavoz argentino. Siempre la agenda no está cerrada. Te puedo contestar lo que hasta hoy conozco de la agenda, es que no va a haber un encuentro bilateral. La verdad es que no es difícil contártelo sin la agenda cerrada, pero en principio no. No estaba previsto en el encuentro, y entiendo que más allá de que el viaje, por supuesto, sigue su curso y sigue en pie, no está previsto para este viaje que mencionás un encuentro con el presidente de España. Con respecto a si tenemos, para nosotros es un tema saldado, a nosotros. Entiendo que debería ocurrirle a todos los argentinos que un ministro de otro país diga que nuestro presidente ingiere no sé qué sustancia, la verdad, o da a entender que el presidente ingiere determinadas sustancias. La verdad es que no solo que es poco feliz, sino que es bastante agresivo. Y en base a eso fue que efectivamente el gobierno se expresó a través del comunicado. Tema terminado para nosotros, y por lo tanto, a tu pregunta de si hay riesgo de que escale, entendemos que no debería escalar más allá de lo que ya ocurrió, ¿no? Que fue simplemente una agresión y una respuesta a esa, a esa barbaridad que se dijo con respecto al presidente de la Nación. ¿Ya hace partidario o de qué tipo? No hace viajes partidarios el presidente. Cuando, te repito, cuando tenga la agenda definida, como hago siempre, les daré los detalles y les diré las intenciones del viaje, que todavía la verdad que no las tengo. El presidente Milei, que si viene a España, lo primero que debería hacer una vez ponga pies en tierra española es pedir disculpas por los desaciertos en sus declaraciones, especialmente con relación a la inmigración. Y si no es así, que traiga los datos en la mano. ¿En qué momento han estado en peligro las mujeres españolas con la entrada de personas inmigrantes? Si se refería a las manadas, pues aquí en este país todo el mundo lo sabe perfectamente, que las manadas, por ejemplo, que se vieron en Pamplona y se han visto en otros lados, han sido de españoles. Y si bien es verdad que se han presentado casos donde se han visto involucrados extranjeros, en su inmensa mayoría son jóvenes ya criados, educados en territorio español. Por lo tanto, seguimos hablando de españoles. Debe aclararlo el señor Milei una vez llegue a España. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Avanzamos. Ya tenemos las 9 de la mañana. En breve vamos a estar con la abogada Luz Piedraíta, que nos va a estar acompañando también en el apartado de asesoría jurídica. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. Prepárate, Valencia, para recibir al príncipe de la bachata. El príncipe de la bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú para ser de mi vida un estúpido? Sábado 1 de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Info y reserva 603-82-3611. No te quedes sin bailar con el sabor dominicano en Valencia.

latinoamericana. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca que el presidente Javier Milei se reunió por segunda vez con Elon Musk y mantuvo un encuentro con el presidente de la FIFA, el señor Infantino. Gianni Infantino. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. Ayerly. Rápidamente nos vamos a Colombia. Bueno, destaca también en El Espectador. Destaca en su primera página con una foto bastante amplia de predio en disputa. Una amplia foto sobre un predio, precisamente en primera plana del periódico El Espectador. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Lo hacemos ahora con el diario El Mercurio de Chile. A ver lo que nos trae hoy El Mercurio. Ausencia de ministros y comisión provoca el primer revés a agenda de seguridad priorizada tras asesinato de carabineros. Más periódicos de América Latina en Ecuador. Por aquí en el de Venezuela. Sí, rápidamente Venezuela. En su primera página, lluvias y fallas eléctricas colapsan zonas de Aragua. Y también destaca en su primera página una impactante foto. Heridas 19 personas tras chocar un autobús en Caracas. ¿Sé qué diario es? El Diario de Venezuela, el periódico culto de Venezuela. Bueno, vamos a dar cuenta del periódico El Nacional de Venezuela, que está acá hoy en primera página. El ELN anuncia que reanudará los secuestros en Colombia. Es una noticia que estábamos por compartir. Ya la vamos a ampliar con la prensa colombiana. Es una noticia muy lamentable que vamos a encontrar también en el diario El Tiempo de Colombia. Es la noticia más importante que el grupo criminal ELN retoma los secuestros. El Tiempo de Colombia destaca en primera página que la ofensiva militar de el gobierno ante las disidencias de las FARC son los titulares de los principales periódicos. También destaca que el gobierno marca distancia de Hamas. Sus acciones son barbáricas, dice el canciller Luis Gilberto Murillo. Avanzamos en este repaso de los periódicos. Ahora damos cuenta también de la prensa de Ecuador. Exactamente, el diario El Expreso destaca que la Asamblea reconoce que relega la agenda que importa a la ciudadanía. Ecuador tiene 23 jueces para resolver cientos de causas por terrorismo. Y finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Caribe de la República Dominicana, perdón, el diario Libre. La crisis en Haití sopla vientos favorables a la reelección de Abinader. Recordemos, el próximo 19 de mayo serán las elecciones presidenciales en República Dominicana. Los dominicanos residentes en el exterior también podrán participar. Pero son los titulares, repito, de los principales periódicos de España y América Latina. Ahora escuchamos también a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este martes 7 de mayo, recordamos se conmemora el Día Mundial de los Huérfanos que han sido afectados por la enfermedad del VIH. De igual forma, el 7 de mayo se recuerda que es conmemoración del Día Mundial del Asma, y entre los aniversarios del día recordamos que fue un 7 de mayo hace 78 años cuando en Japón se fundó la compañía Sony, con nada más y nada menos que 20 empleados en una casa rural en las afueras de Tokio, presentando ahora el día como una de las máximas empresas con respecto a la tecnología y los avances más importantes del mundo, de igual forma que el reconocido cantante colombiano J Balvin está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 39 años de edad, siendo esto lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Las tendencias en las redes sociales. J Balvin, bueno, participó en Coachella. Y nos dejó este regalo. ¿Qué pasa? Para ti en los ensayos. Okay. Este no tiene control de la situación. Aliens are real. Son de verdad. Jack Turner reporting again. The origins and nature of this object. Felicitaciones a J Balvin, un artista que ha llegado muy lejos en la música urbana. The leader of these alien beings has made contact. Their message translated is clear and concise. Let's. Track coming in. 3, 2, 1. Low track. Tenemos aquí a la leyenda Will Smith. Starting right first, right? Y lo más brutal es que no aparece públicamente hace como 2 años. So, uff, Latino gang. My guy. Yeah. Thank you. Don't yell it. Here we go. Click, click, click, click, flash. Yeah, well. Joel. ¿Y dónde está Randy? Randy está por allá viendo los aliens. Mami, ¿qué tú quieres? Estamos en exposición en Coachella. Vinieron muy juiciosos a ensayar. Cuando se trata de poner el reggaetón en otro step y en otro nivel, cabrón, tenemos que ser parte de eso. 100%. Así que gracias por hacernos parte de este gran show. Esto es para la historia. Nada más que vean a los niveles que está llegando el reggaetón. Yeah. Gracias a J Balvin. El gatito que temía la dejó, ya no tiene novia ahora. Va triple S, suelta, soltera, sin nadie que la joda. Ya no la cogen de boa. Y una mujer cuando le falla un cabrón, se vuelve más cabrona. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Sí. Bueno, escuchamos a J Balvin, que está de cumpleaños. Esperamos que siga cumpliendo muchos, muchos más. Y avanzamos a nombre de Mi Gente Colombian Food. Recuerden, un restaurante en Valencia, exactamente. Abre de martes a domingo. Gastronomía colombiana, Mi Gente Colombian Food, en la calle Alberique número 41, para comer, para cenar. Mi Gente Colombian Food. Más información acerca del servicio y la carta en general en el restaurante Mi Gente Colombian Food. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es Latinos FM. Latinos FM. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Felicidades para todas las madres. Estamos en el mes de mayo y presten mucha atención porque podemos celebrar con Gilberto Santa Rosa. ¿Cómo? Pues enviando a través de Western Union desde las oficinas de correos. Así de sencillo, puedes ganar entradas en el barco de la gira de conciertos de Gilberto Santa Rosa por España. Repito, enviando a través de Western Union desde las oficinas de correos. Es una promoción válida especialmente para enviar a América Latina. Llenas de ella. El caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa estará de gira entonces por territorio español. Y lo más importante, que tenemos muchas entradas para sortear con Western Union y correos. A través del ventanal, vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo que yo amo, es temerle a la soledad. Vivir sin ella es rendirse a cada instante, es caer, es levantarse y por ella comenzar. Esto no es normal. Es querer volar a donde ella está. Esto no es normal. Es querer volar a donde ella está. La noche sin ella es un trago amargo. Es mirar el calendario. Es llorar, amigos, es llorar. Es como tener las manos llenas de ella, de su risa, sus caderas, y saber que ella no está. Es como sentarse a deshojar estrellas bajo una luna nueva a través del ventanal. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo. Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Escuchamos a esta hora a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias en redes tenemos el nombre de la Guardia Civil, ya que la unidad que se especializa en la lucha en contra de la corrupción anunció que iniciará investigaciones de las actividades de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. Entre otros los nombres más importantes tenemos por supuesto que el de Argentina, ya que las relaciones diplomáticas entre Argentina y España se encuentran en su punto más bajo en años debido a las declaraciones del ministro en el que acusó al presidente Javier Milei de consumir sustancias, por lo cual la respuesta de Argentina pidió una disculpa y por supuesto el cese de operaciones de este funcionario, a lo cual la respuesta del presidente Pedro Sánchez fue que no son dignas las propuestas por parte de un presidente de una nación hermanada con España, para lo cual el gobierno de Argentina estimó que eran completamente ineficientes este tipo de respuestas. Otro de los grandes nombres que estamos comentando a esta hora tenemos el de Aruba, al igual que el de Darwin Núñez, de igual forma que el hashtag Feliz Martes, el hashtag de Sony Anniversary, fueron parte de lo más comentado junto con el nombre de la Fórmula 1, que ha presentado las nuevas fechas para cerrar el circuito de lo que será la gran competencia de este año, que una vez más inicia grandes formaciones con respecto a los resultados que tuvieron lugar el pasado fin de semana en Miami. Otro de los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Buenos Días, el nombre es del Girona, al igual que el de Verstappen, cierran a esta hora parte de lo que está siendo más comentado entre las últimas tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros ya en el personaje del día. Ahora decirle que estamos en nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca del estadio Mestalla, gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, restaurante Yacaré, no lo olvide, estadio Mestalla. Avanzamos en el café mañanero. Recording restaurante Yacaré. Pues bien, café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos, y eso es precisamente para hablar con las experiencias, con los protagonistas de esas historias que de alguna forma representan, en el caso de los países latinoamericanos, pues hacer patria acá en España. Vamos a hablar hoy con un piloto colombiano que está radicado exactamente en Mallorca. A ver si arrancamos por aquí bien. A ver, Pablo, por favor, si nos está escuchando bien y puedes colocar el teléfono de forma horizontal, sí. Voy a intentar, horizontal, es decir, así. Eso, perfecto. Bueno, decirle a nuestros oyentes de Mayerle que nos están siguiendo a través del FM, igualmente a través de DAC Plus. También que siguen la señal a través de online, en internet, de que esto también lo grabamos y que lo pueden ver luego en nuestro canal de televisión, Latinos Televisión, en la TT en Valencia, también online. Les invitamos a descargar a propósito la aplicación. Cuéntanos cómo es eso de descargar la aplicación, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo es esto de la aplicación? Porque es una novedad. Es muy sencillo llevar la programación de Latinos FM. Efectivamente, como nuevamente saludamos a todos los que nos escuchan y también nos siguen a través de internet, la aplicación a través de la app, ustedes bajan la aplicación Latino107.mfm. Latino107.9fm, ustedes descargan la aplicación y ahí, por supuesto, ustedes podrán escuchar toda la programación en vivo, como es a esta hora, pues el Café Mañanero. Así que la invitación a que ustedes nos sigan a través de la aplicación, escuchen toda la programación y, por supuesto, estén enterados de toda la actualidad. Recording in progress. Hoy nuestro invitado es Pablo Echeverri, un piloto colombiano de motociclismo. Está participando en un campeonato europeo. Pablo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. José, buenos días. Gracias primero a ustedes por la invitación y un saludito a todos los oyentes de Latinos FM que nos están escuchando esta mañana. Ayerly, Pablo es un talento colombiano. Acá en España está radicado concretamente, tengo entendido, en Palma de Mallorca, Pablo. Así es, en Mallorca, sí. Y cuéntanos, ¿cómo te va? Bueno, bien, ya llevo, yo tengo, justo ayer cumplí 22 años, 6 de mayo. Llevo prácticamente toda la vida acá en Palma. Así que súper, la verdad, contento por acá, me gusta mucho la isla, pero sinceramente con miras de irnos a la península por el tema deportivo, ya que entrenar acá en Palma de Mallorca es muy complicado, así que tenemos ganas de irnos para Barcelona o para Valencia a poder entrenar allá como nos gustaría. Te esperamos en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Exacto, sí, me encanta ese circuito. De hecho, en ese circuito en el 2019 gané una carrera del Campeonato de España y me convertí en el primer colombiano en ganar en el Campeonato Español. Ya ves, Ayerly, como le trae buena suerte, se le da muy bien el circuito de Cheste. Pero veo que también has estado corriendo en Italia. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, he estado compitiendo en varias partes del mundo, pero los últimos 3 años estuve en Italia, en el Campeonato Italiano de Motovelocidad, en la Copa Aprilia C60. En los 3 años en los que estuve, siempre conseguí podium, estuve entre los 5 primeros de la clasificación general, así que para hacer el Campeonato Italiano, que es uno de los campeonatos con mayor nivel del mundo, la verdad es que contento con el desempeño que tuve estas últimas temporadas. Bueno, Mayerly, yo sé que tienes muchas preguntas ahí acumuladas. Una vez viste el palmarés, el perfil de nuestro invitado, vi que te gustó. Muy impresionada porque Pablo Echeverri es la promesa realmente del motociclismo para Colombia y cómo representa también a España. Quería pues mencionar un poco ese trabajo y ese apoyo para, bueno, usted que es demasiado joven, ¿no? Y muchos que están en este tema queriendo pues ser esa promesa del motociclismo, ¿cómo lograrlo? Y en este momento el apoyo con el cual cuenta para seguir adelante con esa carrera que definitivamente vemos que va para adelante. Sí, bueno, principalmente, y lo tengo que nombrar porque sin el apoyo de mi familia, de mis papás, nada de esto hubiese sido posible. Yo sin el apoyo de ellos, hace mucho tiempo ya hubiese dejado el motociclismo, pero también, bueno, agradecer a mis patrocinadores que esta temporada me están apoyando, que gracias a ellos estoy en el Campeonato de Europa Stock 600, aunque bueno, todavía nos falta conseguir varios patrocinadores, pero por el momento cuento con ADT Motowear allá en Colombia, con Bossi, la empresa que también muchos colombianos deben conocer, per se, en Colombia también, acá en España, Edu Revestimientos en Palma de Mallorca, ES Windows en Estados Unidos, para la gente de Barranquilla también, Tecnoglass del señor Cristian Daes, HM Sounds Production en Colombia, el restaurante Mi Tierra acá en Barcelona, en España, la Quiroestética Pozuelo y la discoteca Magangue en Madrid, también en España, y talleres TT Performance en Palma de Mallorca, en un pueblo que se llama Llumayor. Aún así también, bueno, quiero mencionar que como este año compito en el Campeonato Europeo, es un campeonato muy costoso y todavía estamos en la búsqueda de nuevos patrocinadores para poder terminar esta temporada. ¿Cómo logra mantenerse entre los mejores en la competencia, teniendo en cuenta ese trabajo, compromiso y disciplina, siendo tan joven, combinar los estudios? Porque eso es lo que llama la atención en personas que se comprometen con el deporte. Sí, bueno, la verdad es que es muy, muy, muy duro. Aparte, yo también trabajo en Palma como repartidor de comida en Globo. Entonces, bueno, Es muy complicado porque uno tiene que saber compaginar las tareas, es mucho esfuerzo, muchas horas encima de la moto, en el gimnasio, en las tareas fuera de lo deportivo. Pero bueno, al final yo creo que todo esfuerzo tiene su recompensa, así que nada, hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándose, que cuando uno menos se lo espera, y eso la vida ya me lo ha demostrado, es que llega la recompensa. Bueno, debemos empezar esta entrevista diciendo que está participando en el Campeonato Europeo Junior GP. Estamos hablando de la categoría más importante, 600, y que pertenece al equipo Echeverry Racing Team. Pero primero quisimos agradecer a la gente que se suma a este esfuerzo, conocer más lo que hay detrás de ese piloto que vemos corriendo en los principales circuitos de Europa. Y compartir esta experiencia, porque sí, con facilidad luego nos sumamos a los triunfos, a aplaudir y presumimos que se representa al país, que lo uno, que lo otro, pero también es importante hacer patria sumándose a este esfuerzo, ¿no? Y desde aquí se hace un llamado a las marcas para que se animen y apuesten por algo que además se le va a repercutir. Vale la pena apostar por el talento. Lo estamos viendo ahora mismo con Alonso. Y tengo entendido que el sueño precisamente de Pablo es llegar también a ese nivel. ¿Cierto, Pablo? Sí, así es. Bueno, el objetivo mío es llegar a la categoría, digamos, la intermedia, al Mundial de Motociclismo, que es Moto 2. David Alonso ahora mismo está en Moto 3, pero yo ya por altura, por peso, todo, yo en esa categoría no puedo ir porque no, principalmente no quepo en la moto, así que mi objetivo. Bueno, me refería a los logros, a los logros. Sí. No, es impresionante lo que está haciendo. Y sí, mi objetivo es ese también, llegar al Mundial y subirme al podio, llevar la bandera de Colombia como siempre he hecho. Entonces, como digo, estamos trabajando en ello. Está siendo muy complicado porque la verdad es que es. Sin el monto económico que se necesita para poder llegar a esos campeonatos es muy, muy, muy complicado, pero como digo, seguimos trabajando con la ilusión y sabemos que en algún momento llegaremos. Bueno, ahora mismo estás trabajando en Palma de Mallorca. Me contaban en extra micrófono que había sufrido una lesión. ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Bueno, ya estoy prácticamente bien, ya casi al 100%, no fue una lesión muy grave, fue una lesión leve en el tobillo, pero bueno, desafortunadamente para la anterior carrera en Portugal no me daba para montarme en la moto, así que tuve que ser baja en esa carrera, pero ya, estoy seguro de que para la siguiente carrera de la semana que viene en Barcelona estoy al 100%. ¿Y cómo vas en el campeonato europeo? Bueno, el campeonato europeo, la primera carrera fue ahora en Italia, justamente hace 3 semanas, como esta carrera del domingo no pude participar, perdí, no puntué, entonces la verdad nos quedamos un poquito atrás en el campeonato, pero nada, sé que en Barcelona es un circuito que conozco, que me gusta y sé que lo puedo hacer muy bien. También el campeonato europeo tiene un nivel impresionante, de ahí salen los pilotos para MotoGP. Entonces, nada, vamos a Barcelona con toda la ilusión, sabiendo que tenemos potencial para tener un buen resultado, así que vamos a dar el 100% como siempre hacemos. Estará concretamente en Montmeló, ese gran circuito donde se corre el Gran Premio de Cataluña, el Gran Premio de Barcelona, en fin, muchos torneos importantes. Quisiera conocer más detalles acerca de tu participación en el torneo. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué posibilidades hay con la moto que tienes? Sé que detrás de todo esto, ya lo decíamos al principio, hay un enorme sacrificio, pero ¿cómo te sientes? Bueno, la verdad es que el campeonato europeo es el campeonato con mayor nivel en el que he estado, es una cosa impresionante. Yo cuando estuve en Italia en la primera carrera, yo le decía a mi papá, es la primera vez que yo estoy en un campeonato y hasta el último es muy bueno, o sea, el último volaba. Entonces es un campeonato con muchísimo nivel. También es cierto que la preparación de las motos es muy, muy, muy elevada. Nosotros que hicimos en esta temporada 2024, decidimos correr con nuestro propio equipo, crear nuestra estructura, el Echeverry Racing Team, porque pensamos y tenemos la certeza de que para mi proyecto deportivo es lo mejor, pero sí, estamos compitiendo contra equipos que tienen un capital muy elevado, que llevan muchos años en este campeonato, que cuentan con muchísimos patrocinadores, entonces es un poquito complicado, ¿no? Pero aún así sabemos que con lo que tenemos podemos dar el 100%, que podemos estar adelante, que podemos tener buenos resultados. Así que, bueno, mi objetivo en esta carrera en Barcelona es meterme en los puntos, poder entrar entre los 10 primeros y así poder puntuar, ya que son muchos pilotos en este campeonato, son 36. Así que bueno, vamos a tratar de meternos en los puntos y estar dentro de los primeros y así ir sumando para ir escalando posiciones a final de temporada. Meterse en el top 10, sí, de una cantidad de 36 es una categoría con muchos participantes. Es muy difícil, sí. Me imagino, adelantar, ¿no?, en estas circunstancias. Sí, es súper complicado, además que los tiempos, la distancia, digamos, entre el primero al último son muy pequeñas. No es que hayan distancias muy grandes, no es que... Doblaje, me imagino. Exacto. Entonces, claro, está todo tan apretado, todos tienen un nivel tan alto que se dificulta mucho en una clasificación ir cuatro décimas arriba del tiempo de la pole, te supone estar el décimo, el once y cuatro décimas son nada. Entonces, nada, es un nivel tan, tan, tan apretado que se necesita tener todo en el sitio, la moto perfecta, el piloto perfecto, entonces son pequeñas cositas que hay que cuadrar para poder estar adelante, pero como digo, vamos a esta primera carrera en Barcelona a darlo todo y a estar lo más adelante posible. Pablo, yo no sé si tienes el calendario, para que las personas que nos están siguiendo puedan estar atentos. Para acompañarte, ya lo has dicho, la próxima cita es en Montmeló, en Barcelona, pero luego irás recorriendo otros circuitos de Europa. Exactamente. ¿Tienes por ahí el calendario que nos puedas contar? Sí, me lo acabas de pasar, sí. El calendario, la próxima carrera es el fin de semana, el 18 y 19 de mayo en Montmeló, en Barcelona. Después viene Portimao en Portugal, que es el 22 y 23 de junio. Después tenemos una pausita de 3 meses. Volvemos en septiembre, el fin de semana el 14 y 15 de septiembre en Jerez, en Andalucía. Después vamos a Aragón el 12 y 13 de octubre. Y la última fecha es allá en Valencia, en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, el fin de semana del 9 y 10 de noviembre. Así que para todos los que nos están escuchando, todavía quedan 4 carreras para la que quiera nos acompañe. Estamos atentos al calendario y por supuesto a los oyentes para que no se pierdan esas competencias, pero estaba hablando precisamente de cómo ha sido usted portada a primera plana en muchos medios de comunicación en Colombia debido a ese nivel de competencia, y la pregunta es, en cuanto al Ministerio del Deporte, esa relación precisamente con Colombia para ese apoyo en este tipo de deporte que es tan extremo, ¿lo ha logrado? ¿Ha habido de pronto un acercamiento frente a esos apoyos que también se pueden brindar desde el país de origen? Bueno, sinceramente, y voy a ser muy sincero en este tema, mi situación con el Ministerio del Deporte es muy triste porque a día de hoy llevo desde el 2021 sin recibir apoyo del Ministerio del Deporte. Y es triste porque yo soy uno de los máximos representantes de Colombia al motociclismo mundial. Estoy compitiendo en, yo creo que el campeonato más importante que hay en el mundo después del Mundial de Superbikes y el Mundial de MotoGP, que es el Junior GP, y no tengo apoyo del Ministerio de Deporte, no me dieron apoyo en el 2022, no me dieron apoyo en el 2023, en este 2024 no hay nada todavía. Y la verdad es que sí, voy a ser claro en este tema, no tengo ningún apoyo por parte del Ministerio del Deporte en Colombia. Y no solo eso, yo sé que Pablo se ha quedado corto, porque no es que no tenga apoyo, sino que lo han engañado, que es muy grave, porque una cosa que te digo, oye, lo siento Mayerly, no te voy a apoyar, no cuentes conmigo, aquí no hay nada, pero que te digan que te van a dar y luego te quedan mal y no aparecen. Y aquí, yo Hombre, yo sé que mucha gente me dice, Jorge, que tú eres, de pronto le tiras mucho a Petro, o, en fin, pero ayer lo estaba diciendo Adolfo, cómo le están quedando mal, incluso a los deportistas, los atletas que han clasificado los Juegos Olímpicos, no hay apoyo, dejaron caer, lo dejaron perder, así, de una forma miserable, ruin, a los Juegos Panamericanos. Y así vamos encontrando. Recientemente, pues, el presidente Petro dijo que el Ministerio del Deporte era una perdedera de tiempo. Y ahí está, hecho todo un desastre, ¿no? Ha sido desastrosa la gestión. Y a pesar de que nuestro invitado, por ejemplo, fue condecorado como uno de los talentos reconocibles que lleva la imagen del país en España y Europa, condecorado por la embajada, y que Proexport y el Ministerio de Hacienda, el Ministerio, el gobierno colombiano se gasta millones, por ejemplo, 1 millón de euros por alquilar una sede, una oficina por 4 días en el foro de Davos, porque venía el presidente, en fin, y así van despilfarrando dinero. Y a la hora de poner la marca Colombia en la gente que convence, en el talento, porque los verdaderos embajadores de Colombia son los deportistas, los artistas, y aquí está un talento puro que lo está demostrando en la pista, ya. Pues el hombre está justamente llevando ese nombre de Colombia, poniéndose el sombrero volteado, alzando la bandera de Colombia en los circuitos, es gracias al esfuerzo en primera instancia de su papá, de su familia, y luego de unas marcas que se animan a creer en este talento. Vamos a seguir de cerca la historia, el acompañamiento a nuestro invitado Pablo Echeverry, porque no está solo. Una cosa es que el gobierno de Gustavo Petro le dé la espalda, cosa habitual. Lo suyo son los escándalos, un día por la corrupción en La Guajira, el otro día siguiente estalla por otro lado, y así van de semana en semana, son las noticias que van produciendo, no porque apoyen a un talento, ¿no? Quizás, dirán algunos, se ha desahogado. No, esto es lo que estamos contando aquí diariamente, porque es lo que hay para contar, ¿no? Y desde luego el llamado también es, porque aquí un día de pronto entrevistamos a un jugador, un día entrevistamos a Lucho Díaz, el otro día quizás a Nairo Quintana, a Egan Bernal, en fin, gente que está en lo más alto del deporte a nivel internacional, pero hay más, hay gente que viene por el camino y se están forjando precisamente aquí en territorio español, y es el caso de nuestro invitado. Que lo sepas, Pablo, que vamos a estar contigo en la pista, acompañándote como tiene que ser, que muchas el pueblo gracias, colombiano gracias. Está contigo, y te lo agradezco inmensamente de corazón. Nos sentimos orgullosos por cada uno de los pasos que está dando en el motociclismo internacional. Jorge, muchísimas gracias, y sí, yo la verdad es que desde los 6 años que comencé en el motociclismo, siempre con la bandera de Colombia en todos lados, en todas las fotos, en todos los podios, porque me siento orgulloso. A mí me preguntan de dónde soy, yo digo con orgullo de Colombia, porque independientemente de todo, Colombia es un país muy bonito, la gente de Colombia es lo más. Entonces me siento muy orgulloso de llevar mi sombrero en las carreras, de llevar mi bandera. Sí, la situación que estoy viviendo con el ministerio es, como digo, muy triste, porque bueno, ya que dijiste, en el 2023 me prometieron algo, primero me dijeron que sí, luego a los meses me dijeron que me iban a dar menos de lo prometido, al final no me dieron nada. Entonces es una situación muy dura, pero nada, seguimos luchando, no por la falta de apoyo del ministerio pensamos rendirnos, dejar atrás nuestros sueños, no, seguimos para adelante. Entonces nada, seguimos en la lucha, darle las gracias a todas las personas que me apoyan, que me siguen, que están siempre conmigo, a mi familia, porque sin ellos, el apoyo de ellos también es muy importante, y sin ellos no lograría nada de lo que estoy consiguiendo. Sí, para que te des cuenta, Mayerly, tú sabes que en Colombia el único programa visible del presidente Gustavo Petro es cuando le da 1 millón de pesos a los criminales, y que supuestamente para que dejen de matar, ¿no? Y uno dice, ¿y dónde están los emprendedores? ¿Cuándo va a apoyar a los talentos? ¿Ah? ¿Hacia dónde mira este gobierno miserable? Pues miren, aquí están las cosas están tal cual. A ver, Pablo, olvidémonos, ya sabes, tienes el respaldo de los colombianos, menos del gobierno y sus instituciones corruptas. La próxima carrera vamos a ratificar, repito, esa invitación al circuito de Montmeló. Allí hay muchos colombianos en Barcelona, sí, en toda Cataluña. Y cada día somos más, porque la gente se está marchando del país. Allí no hay esperanza, desafortunadamente. ¿Eh? Y te vas a encontrar con el apoyo de muchos colombianos en el circuito. Yo sí quisiera saber qué sientes cuando ves en la grada a esa colonia de colombianos apoyándote. Mira, te voy a contar una anécdota, algo que pasó. Fue en el 2022, competí en el campeonato iberoamericano en Jerez de la Frontera. Creo que fue el sábado o el domingo, no me acuerdo. La cosa es que nosotros tenemos un amigo allá en Jerez, colombiano. Entonces, nada, lo invitamos y llegaron bulto de colombianos, muchos colombianos llegaron, una cosa impresionante, con banderas, con pancartas, con todo. Y se me puso la piel de gallina porque llegó muchísima gente, la gente de los otros boxes, de los otros equipos miraban, porque eso no es muy común. De pronto por un piloto español, un piloto de la zona, de Jerez, sí, porque viene el vecino, viene el amigo, viene tal, pero para un piloto que viene de Colombia no es muy común encontrar que venga tanta gente a apoyarlo, y fue súper bonito sentirme querido por toda la gente colombiana, sentirme tan apoyado, fue una sensación increíble. Y bueno, gracias a Dios, vaya donde vaya, por ejemplo, en Italia también hay gente que me sigue en redes sociales, que ha ido a verme, que se me paran, que van al box, me saludan. Entonces es muy bonito saber que vaya donde vaya a competir, tengo gente que está ahí apoyándome. Pablo, te vamos a seguir de cerca, no estás solo, y también vamos a movilizar a toda la colonia colombiana. Cuando vengas aquí a Valencia, donde originamos este espacio, lo hacemos para toda España y para toda Europa, pero que originamos aquí, y vamos a estar también pendientes de tu participación en Montmeló y en cada uno de los circuitos donde estés presente, para que la gente te vaya a acompañar, porque si algo caracteriza a los colombianos, y tú lo acabas de reconocer, es que donde hay un deportista colombiano, ahí está una bandera, una camiseta colombiana apoyándote. Lo vemos en las carreteras cuando acompañamos en la Vuelta a España a nuestros ciclistas. Es muy visible la presencia de los colombianos. Somos amantes del deporte. Así que no estás solo y adelante. Mucha fuerza. Gracias por todas las alegrías y por todo el esfuerzo que estás haciendo para representar a Colombia. Sí, Jorge, muchísimas gracias. Y también, bueno, como dije antes, quiero recordar, todavía seguimos en la búsqueda de patrocinadores para poder terminar esta temporada en el Campeonato de Europa. Y para la gente, que las personas, empresas, todo el mundo que se quiera sumar al proyecto, me pueden escribir a mis redes sociales, en Instagram Pablo Echeverri 4 y en Facebook Pablo Echeverri, y ahí se pueden contactar conmigo para sumarse al proyecto. Aquí vamos a recomendarte algunas marcas, ya, sin prometer nada, pero tenemos la esperanza que un talento como Pablo Echeverri merece la pena, y este es apenas el inicio de una historia que va para largo, porque como lo ves, Bayerly es muy, muy joven, y vamos a seguir visibilizando estos talentos. Para eso es este espacio Latino Deportes. Pablo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jorge, Mayeli, muchísimas gracias por el espacio, gracias a todos los que nos están escuchando esta mañana, y bueno, muy contento de haber estado este ratico hablando con ustedes. En Latino Deportes, toda la buena energía para Pablo Echeverri en estas competencias, y desde luego también ese llamado a las entidades, al Estado y a las marcas, apoyar el deporte, porque realmente son los primeros embajadores de nuestros países en el mundo. No, lo del Estado, desde luego, los ves presumiendo cuando logran los triunfos, los títulos allá, llevárselos al presidente y a tomarse la foto. Y no. Pero este no va a ser el caso, ¿no? Aquí estamos para apoyar a Pablo Echeverri. Pablo, hay un dato muy importante que se me olvidaba, sí, y es que la gente que no pueda seguirte en los circuitos por alguna razón, las carreras del campeonato en el que estás participando lo televisan y lo emiten por Teledeportes, tengo entendido, ¿no? Sí, por Teledeportes, por la aplicación DAZN, la de donde se transmiten los deportes acá en España, por YouTube también, en el canal de YouTube del Junior GP. Así que el Junior GP es un campeonato, como digo, es el campeonato junior de MotoGP. Entonces se televisa por todo el mundo, es un campeonato que vienen pilotos de todos los continentes muy seguido, entonces es un campeonato muy mediático, que muy importante para las marcas. Pablo Echeverry, piloto colombiano, hoy aquí en Latino Deportes. Fuerte abrazo. Un abrazo, gracias a todos. Es el Latino Deportes, momento para una breve pausa y ya regresamos con la Champions, porque hoy tenemos el partido de vuelta del... tenemos el partido del Paris Saint-Germain, Borussia de Dortmund, que en estos momentos la serie está a favor de el Borussia de Dortmund. Tendrá que remontar el equipo de Kylian Mbappé. Y ya este miércoles sí, turno para el Real Madrid, que recordemos, empató en la ida 2-2 con el Bayern Múnich. La pausa y ya regresamos. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad es cuando se está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. Atención, vecino. Si te molesta la bulla, múdate del barrio. ¡Agoni! Llega a toda la comunidad valenciana por primera vez el DJ más cotizado y aclamado. ¡Agoni! Atención, vecino. Atención, mi gente de Castellón. Por primera vez 100% confirmado. ¿Quién va a estar en la casa? ¿Quién? ¡Agoni! Nos vemos el domingo 12 de mayo en Elegant Disco. Domingo 12 de mayo en la Grandota de Castellón. Discoteca Elegant desde las 18 horas. Venta online en elegantproducciones.com. Info y reservas al 695-527287. DJ Adoni en Castellón en Elegant Disco. Gran Vía Tarrega, Monteblanco 213. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La Cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Grupo Salomé presenta este 16 de julio a Jerry Rivera. Jerry Rivera por primera vez en Valencia. Venta de entradas en jerryriveraenvalencia.com. Info 633-742-786. Jerry Rivera en el auditorio de Burjasot, calle María Pineda 95. Artista invitado Juan Miguel. Apertura de puertas 18 horas. Jerry Rivera en Valencia. Aunque me arranques la piel, vuela. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La actualidad deportiva, esto es Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer banco para inmigrantes en Europa. Descarga la aplicación, es gratis y vas a disfrutar de un mundo de servicios que empieza con la apertura de cuenta bancaria, con el pasaporte, además microcréditos, préstamos personales. Iqualo es inclusión financiera. Descubre Iqualo. Entramos en detalles, tenemos en primera instancia la Champions. Se juega la semifinal ya en lo que tiene que ver con la vuelta. El Borussia de Dortmund visita al Paris Saint-Germain. Adolfo Jiménez del Río tiene la crónica completa. Y en el día de hoy continúan las semifinales de la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, en su jornada 2, es decir, en la vuelta, y en donde los resultados globales lo dicen todo. 1 a favor del Dortmund, que visita el Parque de los Príncipes. Visita nada menos que al poderoso PSG de Kylian Mbappé. 9 de la noche. El resultado global a favor del Dortmund, 0-1. Y el otro partidazo, el tan esperado partidazo, quizá a nivel mundial, el Real Madrid, el fetiche de esta orejona, que se enfrenta al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. Tremendo partidazo, esperamos ver, ya que el resultado global es de 2-2. Tremendo empate que muestra la intensidad que tendrá este encuentro a las 9 de la noche. Tremendo partidazo que veremos mañana miércoles. Un partido esperadísimo porque viene de ganar el Real Madrid nada menos que la Liga Española, y lo ha logrado por 36 veces. Un título que le da el orgullo, el temple y las ganas de pelear este partido para estar en la gran final del próximo 1 de junio, que se realizará a las 9 de la noche. Tremendos partidazos de semifinales, que arranca con el de hoy entre el PSG y el Dortmund. Turno entonces para el Real Madrid este miércoles. Recibe la visita en el Santiago Bernabéu de el Bayern Múnich. Y el Real Madrid que busca la 15ª corona europea de la Champions. Vamos inmediatamente con el Giro de Italia, la otra cita, ya estamos sobre la parte final de nuestro programa. Adolfo. Definitivamente las grandes del ciclismo son por eso las grandes. Y es que eso fue lo que vimos en el día de ayer en el Giro de Italia y en su tercera etapa. Tremendo sprint el que vimos en la gran final, donde el ciclista belga Tim Merlet del Solar Quickstep irrumpió con fuerza y potencia en esa primera cita de los sprinters para imponerse de forma contundente en esa etapa disputada entre Novara y Fossano de 166 kilómetros, y en la que retuvo la maglia rosa el esloveno Tadej Pogačar. Sí, Tadej Pogačar, que se mantiene líder a 47 segundos en la tercera posición. Vamos a encontrar al colombiano Daniel Felipe Martínez, y en la cuarta a 56 Einer Rubio, también colombiano, que milita en el equipo español Movistar. Hoy tendremos una etapa de 191 kilómetros, continúa el terreno llano. Nuevamente oportunidad para los velocistas como Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano. Aquí estaremos para contarles todo lo que ocurra. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mayerly Urrego y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Mayerly, vamos a recordarle a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir en las redes sociales. A todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana, para que nos sigan a través de las redes sociales. Ustedes nos pueden seguir a través de Instagram, aparecemos como Café Jorge Rivero, y Jorge, también El Café con Jorge Rivera. El Café con Jorge Rivero, así es. El Jorge Café. Rivera. Jorge Rivera, oye, ¿yo por qué le cambio siempre el apellido? Así no van a poder encontrar en Instagram. El Café Jorge Rivera, ahí nos pueden encontrar con en Instagram. Jorge Rivera, yo creo que vamos a terminar mañana. Bueno, pues Mayerly, muchas gracias. Porque es lunes, sí, es lunes. Sí. Bueno, pues que llegamos a la parte final, mil gracias, mañana más. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda, con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Desde Venezuela llega Valencia, el DJ creador de la salsa baúl venezolana. DJ Carly. ¡Ay, chamo! Viernes 10 de mayo en Discoteca Bora Bora. DJ Carly con lo mejor del baúl venezolano. Vestido con la tricolor venezolana. Casi te envidio, porque...